Palabra autorizada, última columna de Carlos Heller en el Te Quiero, no la última columna en general, la última en el Te Quiero. Hoy sin Federica País de vacaciones, sin Pancho Muñoz que también está de vacaciones. Te saludamos Valmiro Mainetti y Martín Granoski. Carlos, buen día, ¿cómo andas? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Estás reperfilándote? Estoy preparándome para la sesión, porque yo tengo que participar. Sí. ¿Qué vas a decir? No sé, vamos a ver en la reunión de bloque cómo va a ser el desarrollo de la reunión. Pero, a ver, yo no podría decir nada que no sean las cosas que digo habitualmente y que quienes me escuchan conocen, ¿no? Si de algo me siento orgulloso es de que creo que tengo coherencia en lo que pienso y en lo que digo y en cómo lo digo. Yo estoy absolutamente convencido de que la reestructuración de la deuda es una necesidad imperiosa, porque la magnitud y el cronograma de vencimientos está a la vista, que son imposibles de afrontar. Incluso si uno mira hoy simplemente en algún diario, vi las 24 preguntas que realiza Cambiemos, y de la lectura surge que ellos mismos son conscientes de que la deuda no se puede pagar. Uh-huh. Dice, ¿cómo van a hacer? ¿De dónde van a sacar los recursos? ¿Cómo piensan? Y parece que no tuviera nada que ver con cómo se llegó a esa situación. Lo cierto es que el problema quedó expresado, por ejemplo, ayer, cuando el Ministerio de Economía tomó la resolución del reperfilamiento del famoso bono dual, luego de intentar hacer una postergación para ponerlo en el marco de la negociación general, es decir, de que primero se pueda discutir el tema de fondo. Y ante la, digamos, negativa de los tenedores de esos bonos de aceptar, el gobierno no tuvo, creo, otra alternativa de hacer lo que hizo, es decir, pasar para más adelante el tratamiento del tema, porque algunos dicen, se va a pagar en septiembre. En realidad lo que dice la resolución es que se va a correr para septiembre, de modo de poder contar con más tiempo para poder reestructurar este bono de una forma consistente con el resto de la reestructuración de la deuda externa. Uh-huh. Y además, yo diría, dice otra frase que para mí es fundamental: este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni va a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente. Que me parece que es el punto clave de toda esta discusión, ¿no? Carlos, si yo tomo las dos frases que vos acabás de citar, ¿puedo pensar que este bono representaba un tema en sí mismo y además es algo que funcionó para el gobierno como un mensaje? No, creo que tiene, sí, lo podríamos llamar un mensaje, lo pienso cuando vos lo decís, pero más que un mensaje es una cuestión de realismo. Para pagarlo, porque Martín, hagamos un ensayo juntos. Sí. Si el gobierno hubiera decidido pagarlo, hubiera emitido. Uh-huh. Y entonces los titulares de los diarios de hoy serían: el gobierno emite sin control para pagar el bono. Sí. Bien, el gobierno tomó una decisión de que no es ese el camino para resolver el problema del endeudamiento, sino la reestructuración de la deuda. Y es lo que trata de hacer. Porque además, porque hubiera sido, claro, una emisión, según uno hablaba con economistas estos días, en este caso la emisión claramente hubiera presionado al dólar, podría haber sido inflacionaria. Hubieran estado diciendo eso, no sé, claro, si hubiera presionado al dólar o cuánto, sí, porque hay otras medidas. Uh-huh. Hoy no es tan fácil ir al dólar, sí, pero de cualquier manera, vuelvo a repetir, vos sabés que si ayer el gobierno hubiera dicho, bueno, como no llegamos a un acuerdo, y para evitar conflicto, porque estamos negociando el resto de la deuda, hemos decidido emitir para pagar. Los títulos de los diarios de hoy serían exactamente claramente esos. El gobierno emite, y entonces esto puede generar, y estaría toda la especulación de lo que pasaría si el gobierno emitió. Uh-huh. El gobierno tomó, a mi juicio, la decisión que tenía que tomar. Es decir, en este caso se trata de deuda bajo ley local, y la reperfiló, y la pasó para septiembre, para ponerla en ese marco, pero además, y no es menor, excluyó a los pequeños ahorristas, porque, lo dice expresamente, las personas humanas con tenencias inferiores a $20,000 a diciembre del año pasado, van a cobrar normalmente, es decir, no se le postergarán los vencimientos de capital. Bien. Me parece que está bastante claro el sendero que se está tratando de transitar, ¿no es cierto? Evitar que los pequeños ahorristas queden afectados de alguna manera por estas medidas, y a los fondos también lo aclara, ¿no? De que hubo cooperación de los locales y una actitud, digamos, llamémoslo hostil, o para llamarlo de alguna manera, lo que expresaron tales fondos, que para ellos este instrumento es un bono en dólares y que solo estarían dispuestos a recibir otro similar atado al dólar a un plazo muy corto, lo que este gobierno considera incompatible con la estrategia integral de restauración de la sostenibilidad de la deuda. Es clarísimo, me parece que... Y bueno, supongo que, en definitiva, lo que hará hoy Guzmán es explicar en escala todo esto, porque esto es nada más que una pequeña muestra de el fenomenal endeudamiento que tiene el país, que, recordemos, hay que dividirlo en la deuda con los organismos multilaterales, básicamente Fondo Monetario y en menor medida el Club de París, la deuda bajo legislación extranjera, que es para la cual lo facultamos expresamente con la ley que sancionamos días pasados, y las deudas bajo ley argentina, que es como en el caso de este bono, que no requieren ese tratamiento para poder encuadrarlos en el proceso de refinanciación. ¿Cómo se cruzan, Carlos, los sí. ¿Cómo se están cruzando estos días? No cómo se cruzan en general, sino estos días, por la información que tengas o lo que puedas percibir, o incluso por la propia experiencia, un sector con otro, digo, los bonistas privados con el fondo, ¿cómo se están cruzando? No tengo idea, no. Uh-huh. No tengo superficie de contacto. Ahí te diría, no sé si hoy el ministro dará algún tipo de información, pero son ámbitos separados, más aún, es decir, los bonistas no tienen un solo ámbito. Por ejemplo, las colocaciones de bonos bajo ley extranjera han sido hechas por un conjunto de bancos colocadores, y seguramente las negociaciones con cada uno de esos agentes colocadores, ¿no? Desde luego que seguramente el gobierno llevará en todos los casos una estrategia común, sí, porque no creo que ofrezca cosas distintas, pero son todas negociaciones separadas. No hay un club de acreedores donde se reúnen los bonistas bajo ley extranjera y el gobierno va a esa mesa y negocia. Es una negociación múltiple en la que puede incluso tener, yo diría, respuestas diversas. También es cierto que esos bonos, es un tecnicismo, pero creo que lo vamos a poder explicar, tienen distintas cláusulas de acción colectiva, es decir, algunos con porcentajes menores de adhesión obligan al resto a aceptar, y otros tienen porcentajes más altos de adhesión, por lo cual la negociación es más complicada. Bueno, pero esas son todas cuestiones que los especialistas y los técnicos tendrán que ir delineando y encarando, y seguramente ya deben estar sucediendo, porque yo no creo que las partes estén cada una esperando a ver qué pasa, y me imagino, si bien en el cronograma, creo que en esta semana recién el gobierno va a designar a quienes van a llevar adelante las negociaciones, ¿no es cierto? ¿Quiénes serán los agentes negociadores? ¿Viste en ese cronograma que sí. Difundió el Ministerio de Economía oportunamente, donde está planteado semana por semana, en esta segunda semana de febrero, además de la venida del fondo y de la presencia del ministro en el Parlamento, estaba previsto selección de agentes de información a partir de las propuestas recibidas y firma de carta de contratación del agente de información. Uh-huh. Y a partir de la semana que viene, selección de agentes de distribución y asesores financieros a partir de las propuestas recibidas, firma de la carta de contratación de los agentes de distribución y asesores financieros, inicio de periodo de 10 días de reuniones e intercambio de visiones con tenedores de la deuda pública externa sobre la base de los lineamientos del análisis de sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina, presentada por el señor ministro al Honorable Congreso de la Nación. Es decir, ese es el cronograma que está previsto. Luego de la reunión del informe de hoy, con ese informe empezarán formalmente las rondas de conversaciones con los distintos grupos tenedores de bonos, aunque yo imagino que deben existir conversaciones informales en las que se va avanzando en esa negociación. Carlos, al mismo tiempo vamos a tener la sesión en diputados en paralelo a la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué importancia le asignás al cambio del número 2 del fondo, a la salida de David Lipton, que estaba por Estados Unidos, no desde la época de Trump, sino de Lipton, como vos bien sabés, viene de la época de, claro, exactamente, de los financistas, de los ligados al sector financiero, sí, del Partido Demócrata, más bien, ¿no? No se notaba mucho la diferencia. No, por eso pregunto. Porque la gente de Clinton-Obama, más bien, era Wall Street pura. Sí, pero de cualquier manera, a ver, quien esté en ese lugar es el representante de la opinión de Estados Unidos. Sí. Y no creo que Trump ponga en ese lugar a alguien que no responda exactamente a lo que son sus mandatos en el tema, ¿no? Se me ocurre. Es un puesto clave porque Estados Unidos tiene, creo que, un 16% de los votos del fondo, y para obtener un préstamo de facilidades ampliadas que se salga de las condicionalidades, tenés que tener más del 85% de los votos a favor. Claro. Entonces el voto de Estados Unidos tiene un fuerte poder en esa negociación. De cualquier manera, mi impresión es que el Fondo Monetario, por razones fácilmente comprensibles, y a partir sobre todo de que cambió su director gerente y ahora el segundo, deberían estar también interesados en dejar atrás un capítulo en el que su gestión aparece muy comprometida, porque la corresponsabilidad del fondo en el proceso de endeudamiento argentino creo que es más que obvia, y si yo representara a esa entidad, también tendría un interés en encontrar un arreglo que saque de escena todo ese proceso poco responsable, para llamarlo de alguna manera, en el que rápidamente la Argentina tomó 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional a devolver en plazos imposibles de cumplir. El sábado a la tarde, en la presentación de Sinceramente en La Habana, Cristina Fernández de Kirchner dijo: la Argentina nunca tomó un préstamo de tal tamaño, hablando de los 44 mil millones de dólares a los que vos te referís, nunca tomó un préstamo de esa magnitud del fondo, pero tampoco el fondo dio un préstamo de semejante magnitud a nadie en su historia. Claro, efectivamente, por eso te digo que estamos frente a una cuestión que tendríamos que ubicarla, como en su momento lo dijimos, una fuerte decisión política de apoyar la gestión de Mauricio Macri y de darle oxígeno con la idea de que por esa vía seguramente la reelección, porque lo dijeron claramente, es decir, el enamoramiento recíproco de Macri con Lagarde iba más allá de los afectos personales y sin duda marcaba que el fondo estaba firmemente apoyando la posibilidad de la reelección de Macri. Es decir, bajar tensiones sobre la base de generar liquidez y patear para adelante cómo se resolvía el problema, evidentemente intentaba hacer una ayuda para el gobierno de Macri, pero bueno, creo que fue un salvavidas de plomo. Carlos, muchísimas gracias. Última columna en el Te Quiero. El espíritu y la risa de Fede Pais andan por aquí. Lo seguiremos cruzando. Un abrazo grande a ustedes y a Fede, que bueno, hace mucho que nos queremos y bueno, vamos a seguir encontrándonos en otros espacios. La vida y el periodismo nos va a seguir cruzando. Así es. Abrazo grande. Chau. Carlos Heller. AM750. Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía.